Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el día de hoy el diputado y presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teller. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Diputado, ya está confirmado este triunfo aplastante de la opción apruebo en el plebiscito del día de ayer. Las cifras están sobre la mesa, son claras, un 78,28% por el apruebo. En tanto, el rechazo obtiene un 21,72%. Si nos trasladamos a la opción de cómo se va a redactar esta nueva constitución, también algo similar, 78,99% están por la convención constitucional y en tanto por la mixta un 21,01%. De su perspectiva como parlamentario, como dirigente político, diputado Guillermo Teller, con el transcurso de las horas, ¿cómo analiza lo ocurrido el día de ayer? Bueno, efectivamente, como usted dice, es un triunfo aplastante de lo que estábamos por el apruebo. Y claro que se realizara a través de una convención constitucional. Ahora hay que... todo el mundo está sacando cuentas. Yo creo que los que estuvieron por el rechazo están derrotados, efectivamente, pero tenemos que asumir la responsabilidad de este triunfo que nos ha otorgado el pueblo de Chile, y fue el que abrió camino a este proceso constituyente, que lo impuso con sus movilizaciones, y los partidos tienen la obligación de responder ante esto, y lo tienen que hacer responsablemente. Por eso es que yo creo que una primera reflexión es, bueno, ¿cómo vamos a avanzar hacia la convención constitucional? ¿Cómo vamos a hacer posible que en esa convención se exprese esta mayoría del 78% que estaba por el apruebo, que se manifestó por el apruebo? ¿Cómo eso se expresa también en la composición de la convención constitucional? Porque me parece que sería ilógico que si esta mayoría tan rotunda se ha expresado por el apruebo, eso no se exprese en la convención constitucional y la dejemos prácticamente en manos de quienes estuvieron por el rechazo. Sí, porque, diputado, entendemos que si bajamos las cifras, se requieren, para poder hacer cambios sustanciales, entiendo, cerca de los dos tercios de los constituyentes, ¿no? Se necesitan los dos tercios. Si se repitiera esta votación del plebiscito, tendríamos los dos tercios. El problema es que hay que ordenar cómo se va a ir a esa elección, ¿no? ¿Cómo se va a ir a esa elección? Y que además toda aquella ciudadanía que se expresó en las calles ayer de manera tan multitudinaria de nuevo, se mantenga también expectante, en pie de lucha, para imponer esa mayoría. Yo creo que eso es lo que hace falta, porque el alto quórum de dos tercios es complejo, es difícil, es una muralla difícil de sobrepasar. Todos estos años, estos 30 años de democracia, hemos estado nosotros amarrados, constreñidos por estos quórum parecidos al de los dos tercios, que han impedido muchas veces aprobar leyes que realmente beneficien al pueblo de Chile. Eso es una de las cosas que tenemos que desarmar en este proceso constituyente, hacer mucho más expedita la participación, y para que también se puedan expresar en leyes que realmente satisfagan, nos permitan que la gente viva una vida mejor, etcétera, etcétera. Porque, diputado Guillermo Teller, entendemos también que, dado el sello, el tinte de la campaña e incluso la franja que planteó la opción del apruebo, en particular lo que es el comando Apruebo Chile Digno, es darle un realce a los movimientos sociales, que sean en fondo las organizaciones quienes tengan una participación directa, entiendo, en este proceso constituyente. Claro, yo no entendería que un convencional o un delegado a la convención constitucional vaya a trabajar en una oficina rodeado de sus asesores. No, yo creo que tiene que estar en contacto directo con los convencionales, y además me parecería que muchos convencionales debieran salir del mundo social para que directamente vayan a plantear los problemas dentro de la asamblea. Hay que buscar la forma, la manera, de cómo este pueblo que ha venido organizando en comandos, en asambleas constitucionales, pueda tener una expresión también hacia adentro de la convención constitucional. Yo creo que esa es la manera de avanzar, ¿no? Esa es la manera de avanzar, porque de otra manera podríamos llegar a los famosos consensos en que la minoría del rechazo, que forma, donde están incluidas allí las élites de este país, que son los que han usufructuado del bienestar, ¿no es cierto?, en desmedro de una gran mayoría, bueno, van a buscar el consenso, y el consenso en este caso, ¿a quién beneficia? A esa misma minoría. Entonces, no puede ser un consenso de esa manera. Tienen que ser acuerdos que reflejen las demandas ciudadanas. Eso es en el fondo. Y usted marcaba un punto especial, diputado Teller, en el día de ayer, cuando se consolida, ya se confirma el triunfo del apruebo, señalaba que es importante de ahora en adelante también establecer cómo se va a garantizar la participación directa, por ejemplo, de los pueblos originarios. Claro, yo creo que, yo decía ayer que es una vergüenza que hayamos tenido que ir a votar en este plebiscito sin saber a ciencia cierta cuántos van a ser los cupos reservados para pueblos originarios. Los pueblos originarios estaban pidiendo el 12% de representación, que es más o menos la cantidad de habitantes de este país que son originarios. Pero precisamente los sectores del rechazo son los que tienen esta propuesta, que la tienen ahí paralizada en el Senado, porque quieren entregarle mucho menos, además que quieren usar una forma muy complicada para que participen los pueblos originarios, lo que podría ser entonces una participación muy desmedrada. Yo creo que ayer no hubo una participación plena de este millón y tanto, 1.500.000 personas en el plebiscito, ¿cierto? Porque ellos no se han sentido bien representados hasta ahora, y yo creo que es lógico, porque no están seguros sobre si van a tener o no escaños reservados y cuántos van a ser estos escaños reservados. Entonces creo que ahora este resultado hace que sea obligatorio que en el Senado de la República, donde está este proyecto, se pronuncie rápidamente y claramente respecto de lo que están solicitando los pueblos originarios. Desde un punto de vista más político, una arista más política, diputado Guillermo Teller, ¿cómo ve usted, cómo recibe estas palabras en cadena nacional de Sebastián Piñera, que de cierta manera se atribuye este plebiscito, señalando que él había planteado estos denominados acuerdos por la paz, etcétera, esta opción de construir una nueva constitución? Claro, yo creo que él en todo caso debe estar contento, porque el acuerdo por la paz, ¿no es cierto?, que fue un acuerdo que a lo que obligó la movilización social y que obligó al gobierno a ceder en esto, debe estar contento porque él puede seguir su mandato, porque si no hubiera sido por este acuerdo, tal vez no estaría gobernando. Pero es evidente que no es el triunfador de la jornada, porque si miramos las protestas, yo creo que este es un punto de protesta también contra el gobierno, muy claro, muy claro, porque este gobierno es el representante de las peores políticas, ¿no es cierto?, de este país, de este modelo, es el representante preferencial de este modelo, que deja las cosas en la crisis a la que está sometida la mayoría del pueblo de Chile. Entonces, él, claro, puede sacar esas cuentas alegres porque ha logrado sostenerse en el gobierno, seguramente termina su periodo, pero lo que viene es una cosa muy distinta a lo que él quisiera, indudablemente, y a lo que los hechos él ha realizado. Así que no, pero yo creo que todo el mundo entiende de que él está tratando de alguna manera, y también algunos de la derecha están tratando de ser parte de este triunfo del pueblo de Chile. Algunos han dicho que aquí no hay ni vencedores ni vencidos. No, aquí ganaron los que estaban por el apruebo, los que quieren una nueva constitución y que quieren tirar al traste la constitución. constitución de Pinochet. Eso es lo que ha ocurrido en Chile, eso es lo que está ocurriendo. Como se dice siempre, diputado Tellier, la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana, ¿no? Así es, exactamente. Pero yo creo que hay algunos que han asumido la derrota en la derecha. También hay que reconocer que hay algunos de la derecha que efectivamente estuvieron por el apruebo, ¿no? Que trabajaron por ello. Otros, a lo mejor es una postura un poco populista, como esto de declararse socialdemócrata, en fin. Pero usted lo dice bien. Para muchos, la derrota es huérfana de paternidad. Así es. Diputado, hay un hecho político también que es importante consignar y me gustaría saber su lectura, ¿no? Ayer vimos también este punto de prensa que el Frente Amplio va a saludar directamente al ICAL, al comando Apruebo Chile Digno. Hay un punto de prensa incluso con el alcalde Recoleta, también está la candidata presidencial Beatriz Sánchez, algunos dirigentes también del Frente Amplio. Y ahí señala algo que es potente, el llamado a la unidad. ¿Cómo ve usted este hecho político? ¿Tiene alguna lectura que podríamos sacar de esta situación? Bueno, yo creo que esa fue una buena señal, porque no fue solo una foto, sino que antes de dar una conferencia de prensa hubo una conversación en que los puntos que se trataron, muy concretamente, es que debemos ponernos de acuerdo para que esta mayoría aplastante de la prueba en el plebiscito se manifieste tanto en la cantidad de constitucionales en la convención y también en cuanto a las materias que deben quedar en la nueva constitución. Y yo creo que ahí tanto el Frente Amplio como Chile Digno, que estuvimos todos los dirigentes de ambos bloques, coincidimos plenamente. Y como un simbolismo, bueno, hicimos que ante la prensa aparecieran los tres candidatos presidenciales de ambos sectores, Beatriz Sánchez del Frente Amplio, Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social, que está en Chile Digno, y bueno, nuestro compañero Daniel Jadue. Yo creo que esa sí que es una buena foto, porque es una foto de sectores que son neoliberales por excelencia y que tienen que van a procurar porque realmente se establezcan cambios en nuestro país. Ahora no hemos todavía firmado ningún acuerdo entre nosotros, es una intención clara, pero creo que se notó anoche que esta coincidencia sobrepasa las actitudes de otros que han sido excluyentes y han dejado a fuerza, que no han sido capaces de discutir, de llegar al fondo de las cosas, de ponerse de acuerdo, de tener políticas que sean compensatorias, no solo tratando de cada uno ganar para sí, sino que ganar para todos y para todas. Creo que ese es un cerco que también hay que romper, y lo de anoche creo que va en ese camino, es decir, de buscar la mejor forma de responder ante el pueblo de Chile. Me quedo con eso que acaba de decir diputado Tellier, porque Daniel Jadue dio públicamente en ese punto de prensa que mencionamos una frase que es muy decidora y muy potente y que quiero compartir con usted. Señaló que no podemos unirnos, dijo literalmente, con aquellos que quieren nuestros votos pero no nos quieren a nosotros. ¿Qué le parece lo que acaba de decir el alcalde Recoleta? Claro, yo a mí me parece que es una buena declaración que reflejó el momento de por qué, por ejemplo, no se llegó a acuerdo para la elección de gobernadores de todo el conjunto de la oposición, sino que solamente lo hizo un sector. Es por eso, porque porfiadamente ellos creen que tienen la hegemonía desde el punto de vista electoral y que son ellos los que determinan entonces dónde los que aparecemos aparentemente con menos cantidad de votos en un momento determinado, dónde podemos estar y no podemos estar. O sea, ellos dictan las reglas. Y yo creo que eso ya se terminó. Esta expresión popular ha dicho que eso se terminó. Esas hegemonías se terminaron en nuestro país. Y hoy día hay que avanzar con un espíritu mucho más democrático, mucho más participativo en que la colaboración tiene que ser en todos los sentidos, no en todos los sentidos, no en un solo sentido, no en todos los sentidos. Así que yo creo que esa es una buena apreciación de Jadwe, lo que no quiere decir que nosotros vayamos a poner barreras en esta búsqueda de representar lo mejor posible los intereses populares. No, si bien es cierto, nos parece que es muy bueno que se empiecen a entender las fuerzas que están por los cambios más profundos en nuestro país, por representar fielmente las demandas populares, también estas fuerzas tienen que mirar de cómo ampliar la relación con otras fuerzas para tener las mayorías necesarias. Hablábamos recién del quórum de 2/3 que se necesita para imponer las materias de la nueva constitución, y se va a necesitar entonces de todas las fuerzas que tuvieron por el apruebo. Eso es lo que tenemos que ganar, por lo menos los que estuvimos anoche ahí en el ICAL del Frente Amplio y Chile Libre. Finalmente, diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, ¿cómo ve usted lo que va a ocurrir de forma mediata? Me refiero, hay un año marcado el próximo por elecciones de constituyentes, presidenciales, parlamentarias. ¿Cómo ve usted al Chile post plebiscito 2020, diputado? Bueno, yo creo que está todo relacionado, todo el proceso electoral está relacionado, porque todo el mundo, claro, va a participar de las elecciones, pero va a participar pensando en quién gana la convención constitucional, porque ahí está el meollo de la cuestión, pues. Eso es lo que va, ahí se va a aprobar lo que va a regir los destinos de Chile por los próximos 50 años, ¿no? Entonces, cada una de las elecciones, que van a haber 4 elecciones simultáneas, cada una de ellas va a significar, claro, tener concejales, alcaldes, pero también gobernadores, y la elección de constitucional. Entonces, pero se van a relacionar. ¿Qué es lo positivo? Que esta vez votaron más de 500.000 chilenos que en la elección pasada, que fue la presidencial pasada. Más de 500.000. Y yo creo que son jóvenes electores. Es muy importante y es muy positivo, y son esas fuerzas las que seguramente van a empezar a decidir todos estos procesos que vienen. Se va a producir, yo creo, una renovación de los nichos electorales. Eso es muy interesante, ¿no? O sea, creo que podrían ser elecciones muy exitosas desde el punto de vista de la participación, es lo que yo esperaría. Entonces hay un campo fecundo para avanzar en todo lo que el pueblo de Chile quiera, necesita, desea. Y lo otro es que en este proceso, como ya lo dijimos, bueno, a mí me parece que el movimiento social es esencial, la unidad del pueblo de Chile es esencial. Creo que ahora en este proceso, a la par que los partidos políticos, que seguramente van a estar tratando de ganar adentro por las elecciones, creo que las organizaciones sindicales, pobladores, territoriales, de la cultura, del arte, de los jóvenes, las mujeres, los pueblos originarios, etcétera, tienen que llevarla, como se dice en buen chileno, la discusión sobre los cambios constitucionales. Y esa expresión social debe ser permanente, y nosotros tenemos que saber recogerla, contribuir a ella, abrirle camino, porque eso es lo que va a posibilitar finalmente que se produzca lo que todos estamos esperando. Así es. Diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista de Chile, le agradecemos su gentileza con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos muy contentos, en todo caso, por los resultados. Así es. Que tenga un buen día, diputado. Muchas gracias. Igualmente. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.